A veces no estoy buscando nada, solo me estrello frente a lo que ocurre. Fuego en la mirada, una mañana helada. Me aturde la pesada carga que me hunde. A veces no estoy buscando nada, solo me estrello frente a lo que ocurre. Fuego en la mirada, una mañana helada. De la pesada carga que me hunde. Otra vez la angustia de existir, de no saber qué hacer además de dormir. Y bueno, a veces ni eso, a veces ni un peso, solo el peso de sufrir pensando en el porvenir. Es que allá afuera no parece mejor, se ven cansados y de mal humor. Yo tengo un mal de amor conmigo mismo, ya comprendí los signos, pero en esta danza cada quien baila a su ritmo. Por lo pronto estoy comprando excusas, cualquier cosa que diga que yo no tengo la culpa. Siempre hay algo que no sale mal, un pretexto más para llorar. Seguro va a doler, no hay sorpresa, pero vivir sufriendo es algo que no me interesa. Ya fui presa de mentiras y promesas, y hoy sé que soledad no significa tristeza. Al final no es un final sino un inicio, errores y problemas que viven a mi servicio. Todos tenemos vicios, todos tenemos miedo, pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. A veces no estoy buscando nada, solo me estrello frente a lo que ocurre. Fuego en la mirada, una mañana helada. Me aturde la pesada carga que me hunde. A veces no estoy buscando nada, solo me estrello frente a lo que ocurre. Fuego en la mirada, una mañana helada. Me aturde la pesada carga que me hunde. A veces no estoy buscando nada, y me encuentro de todo, mirando hacia la nada. En medio de todos, apuesto todo nada. Salvaje como el toro, pero con la estocada colocada. Con alma sofocada, la mente solo es drama. Creo que estoy loco, mama, todo es un holograma. Me identifico, yo tampoco voy a vivir sufriendo. Guasón de Nicholson, porque quiero morir sonriendo. Mas siempre estoy pensando en lo que pudo ser, o en lo que será. Sí, voy a enloquecer. Hay cosas que nomás no puedo hacer, como ver el mañana, como cambiar el ayer. Hay que vivir el hoy, ni el futuro ni el pasado. Disfruto de lo bueno, aprendo de lo malo. Ya no andamos sin ánimos, sino sinónimos. Oh, porque el presente es un regalo. A veces no estoy buscando nada, solo me estrello frente a lo que ocurre. Fuego en la mirada, una mañana helada. Me aturde la pesada carga que me hunde. A veces no estoy buscando nada, solo me estrello frente a lo que ocurre. Fuego en la mirada, una mañana helada.